Hola, buen día, Pato, a vos y a todos quienes están escuchando este espacio de comunicación. Bueno, Marcelo, bueno, sabemos que ayer hubo bastante actividad que continúa hoy, ¿no?, allí en Bariloche. Sí, así es. Acá, de las actividades que se acordaron en el espacio del gremio y también desde los trabajadores de lo que es agricultura familiar, se planteó distintas manifestaciones de manera a visibilizar el conflicto que hay. Estamos escuchando bombos ahí. Tengo entendido que hoy en la mañana había algún corte propuesto allí en la costanera, ¿no? Sí, esto está llevando adelante lo que es, claro, el monolito, más precisamente lo que es la zona de Bustillo, una de las arterias principales acá en Bariloche. ¿Cuál es la idea? ¿Producir un corte allí y panfletear, ¿no?, a los vecinos de Bariloche? Sí, un poco, pero inclusive esto no es que está aislado, sino que está hermanado a otro reclamo de otros organismos nacionales, ¿sí?, en donde están todos bajo el mismo escenario de inestabilidad laboral. Marcelo, ayer hubo también un abrazo, tengo entendido, agricultura familiar. Sí, también se, por eso, desde la semana pasada, digamos, la antepasada, se vienen realizando distintas acciones, que por eso yo son acordadas en el espacio gremial, y los trabajadores de alguna manera nos sumamos a eso. Y esta situación que está pasando en Río Negro es lo mismo, están pasando en todas las provincias del país, la situación es la misma. En Río Negro, de 20 laburantes que quedan en la agricultura familiar, ahora quedan 5, ¿puede ser? Sí, es un equipo de 25, ya están en la lista 20 compañeros. 25 y echan a 20, ¿no? Así exacto, es, entonces. Bueno. Exacto. Y solamente 5 quedarían. Que es una fantasía, ¿no? Porque en realidad estamos frente a una desarticulación de un organismo que trabaja con un sector que necesita ser promovido desde siempre. Pero prácticamente es un desmantelamiento de la subsecretaría, ¿no? Así es. Tiene mucho más que ver con eso, y esa es la preocupación también que planteamos. De alguna manera también nos acompañan todo esto distintas organizaciones del sector que se ven perjudicadas también. Marcelo, ¿por qué no nos contás, para los amigos, para los oyentes que por ahí no dimensionan de qué se trata, de qué hablamos cuando decimos que se va a desmantelar agricultura familiar? ¿Quiénes van a sufrir esto? ¿Cómo lo van a sufrir? ¿Quiénes son las víctimas directas de esta medida tomada por el gobierno de Macri? Y son múltiples. En principio hay alrededor de 2.000 familias o más que llegamos a asistir con este equipo de trabajo a través de lo que tiene que ver con la ejecución de proyectos, inclusive llegando a lugares en todo lo que es la zona Valle, región sur, zona andina. De alguna manera difícilmente van a poder estar promovidos de un equipo de trabajo, de una política de Estado que humildemente tendemos a acompañar de este espacio de la Secretaría. Claro, quienes hemos estado cerca del trabajo de ustedes, sabemos de... Ustedes conocen, a ver, por decirlo de alguna manera, el paño de los pequeños productores que hay acá en la zona, en toda la provincia, que se dedican a distintas actividades, ¿no? Bueno, en la zona nuestra es hortícola, en otros lados es frutícola, pero estamos hablando de los pequeños productores que van a quedar a la deriva, porque ustedes no solamente los apoyaban, sino que además realizaban capacitaciones y un montón de actividades con ellos, ¿no? Sí, así es. Inclusive, mirá, nosotros tenemos un espacio de comunicación en Radio Nacional Bariloche, se retransmitía en otras radios nacionales, y en esa oportunidad inclusive tenemos oportunidad, obviamente, de hablar con distintas familias de todo el país, de la agricultura familiar. Y, la actual situación económica y social que viene pasando hace unos meses, los agricultores familiares me dicen claramente los problemas que tiene, que es, uno, como técnicos dejaron de acompañarlos técnicamente, porque ya no están, porque fueron despedidos. Otra, vinculado a la compra de insumos, que al estar dolarizada se les encarece un montón la posibilidad de producir. Y la otra tiene que ver con que el alquiler de las tierras, que capaz tenía una planificación de alquiler a 2 años, 1 año, y hoy es a 6 meses. Entonces la inestabilidad para imaginarse produciendo es seria. Es grave la situación para los agricultores familiares, entonces, ¿no? Sí, es que todavía, digamos, en lo que tiene que ver todos estos años anteriores, nunca se terminó de promover profundamente el sector de la agricultura familiar. Si bien hubo una ley de la agricultura familiar, en su momento nunca fue acompañada con un presupuesto, y de alguna manera el modelo agrario, el modelo granario, es el que avanza sobre donde hay poblaciones, pueblos originarios o campesinos en todo el país, ¿no? El agronegocio, como le llaman, claro. Sí, no, y también los emprendimientos de mega minería también, claro. Digamos, eso está todo en punta, digamos. Claro. Entonces, bueno, digamos, claro. Si uno imagina una salida profunda y estructurante en el país, podría imaginar una, ¿por qué no?, una junta nacional de que tenga que ver con la comercialización de las exportaciones, donde ahí adentro esté lo granario, lo cárnico, claro, los minerales. Está bien. Y sobre eso sí hacer un estado fuerte ahí, que sea quien, claro, comercialice. Todo eso hoy está en manos de multinacionales desde hace un montón de años, desde la privatización de Menem, de la Junta Nacional de Granos, que junto con eso fue la privatización de los puertos. Y eso, si nosotros nos montamos y si el Estado toma la decisión de administrar eso, es la posibilidad de garantizar el ingreso de divisa genuina y evitar así, inclusive hasta la posibilidad de retenciones sobre los productores segmentados hoy. Bien, Marcelo, por último, ¿cómo han sido los despidos técnicamente? ¿Despido propiamente tal? ¿Retiros voluntarios? ¿Cómo es esto? No, lo que hay ha habido despidos en abril, sí, que se efectivizaron a través de telegrama y no renovación de contrato, y en este caso lo que hay son... todavía no han llegado telegramas, pero sí hay listados que han enumerado quiénes son los compañeros que continúan o no en todo el país. Esos son oficiales, esos listados, ¿no? Y esos oficiales sí han llegado a través de los gremios y fue esa, digamos, por eso la incertidumbre también afecta, claro, al alma de la familia, ¿no? Claro. Lo que una organización, claro, familiar, claro, digo. Así es, claro que sí. Bueno, Marcelo, gracias por el contacto y seguiremos pidiéndote que nos deje una manito para contarnos lo que sigue pasando con este reclamo, que esperamos sea escuchado y que sean reincorporados los compañeros laburantes que han sido despedidos. Un abrazo, ¿eh? Bien. Muchas gracias a Radio Encuentro, como siempre, y un abrazo a la audiencia. Gracias, muy amable. Hasta luego.